Te pido, mujer, que me ames de noche y de día, así me atrapes en tus redes y no me dejes salir. Vestido tu cuerpo de rojo rubor, desnuda mi alma de loca pasión. Me dices te quiero, te amo mi amor, y así te adueñas de mi corazón. Quisiera esta noche tu cuerpo tener, y entre tus brazos dulce amanecer. Nos sorprendamos junto a los dos, con un te quiero a flor de piel. Amame, mujer, esta noche, como si fuera la vez. Entrégame el calor de tu cuerpo y tus besos de miel. Amame, mujer, esta noche, como si fuera la última vez. Quiero guardar en mi almohada el perfume de loca pasión. Te digo te quiero, te amo mi amor, y tú te adueñas de mi corazón. Quisiera esta noche tu cuerpo tener, y entre tus brazos dulce amanecer. Nos sorprenda muy junto a los dos, con un te quiero a flor de piel. Amame, mujer, esta noche, como si fuera la última vez. Entrégame el calor de tu cuerpo tus besos de miel. Amame, mujer, esta noche, como si fuera la última vez. Quiero guardar en mi almohada el perfume.